Maroon 5 es una banda estadounidense de pop rock de Los Ángeles, California. Actualmente está compuesto por el vocalista principal Adam Levine, el tecladista y guitarrista rítmico Jesse Carmichael, el bajista Mickey Madden, el guitarrista principal James Valentine, el baterista Matt Flynn, el tecladista PG Morton y el multiinstrumentista Sam Farrar. Escuchar This Love, y de esta forma iniciamos especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. Los miembros originales y fundadores de este grupo son Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y el baterista Ryan Dusick, y se unieron por primera vez con el nombre Caras Flowers en 1994, cuando todavía estaban en la escuela secundaria. Ahora escuchemos Misery. Oh, yeah. So let me be you. el grupo Caras Flowers lanzó un álbum llamado We Like Digging. Luego firmó con Reprise Records y lanzó el álbum The Four World en 1997. Después de que el álbum obtuvo una baja respuesta, la banda se separó del sello discográfico y los miembros ingresaron a la universidad. Ahora escuchemos Nobody's Love. You can make a grown man cry if you ever said goodbye. Never let you go. You can make a grown man cry if you ever left my side. Never let you go. Got the only air in my back pocket. If you ever left, I got psychotic. Heaven hit me crying. If you ever live, never unlock it. Lonely like an island, island. Ooh, ooh, ooh. And my love ain't your love. It's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's love but yours. And my love ain't your love. It's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's touch but yours. Said goodbye, never let you go. You can make a grown man cry if you ever left my side. Never let you go. Got the only air in my back pocket. If you ever left, I got psychotic. Heaven hit me crying, crying. Hit me like a drug and I can't stop it. Like a glove and I can't knock it. I ain't even lying, lying. Ooh, ooh, ooh. If my love ain't your love, it's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's love but yours. If my love ain't your love, it's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's touch but yours. Nobody's, only yours, not just anybody. And if you ever leave, then I'm never going. Nobody, nobody love. My love ain't your love, then it's nobody's. Only yours, not just anybody's. And if you ever leave, then I'm never going. Nobody, nobody love. Nobody's love. Oh yeah, yeah. Para el año 2001, la banda regresó y cambió su imagen al agregar al guitarrista James Valentine y seguir una dirección diferente bajo el nombre de Maroon 5. En este punto, Carmichael pasó a tocar los teclados, que se ha convertido en su instrumento principal en la banda. Escuchemos ahora Girl Like You. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Están escuchando el especial de Maroon 5. Después de los cambios anteriores, la banda firmó con una subsidiaria de G Records, Octone Records, y lanzó su álbum debut, Songs About Jam, en junio del 2002. El sencillo principal del álbum, Harder to Break, recibió una gran difusión, lo que ayudó al álbum a debutar en el número 6 en la lista Billboard 200. Ahora escuchemos este tema, Harder to Break. Dare you say that my behavior is unacceptable? So condescending, unnecessarily critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, 'cause if I do, you'll need a miracle. You drain me dry and make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Not fit to fucking tread the ground that I am walking on. En el año 2004, el álbum Songs About Jam fue disco de platino y ha sido apodado el golpe durmiente del milenio. Esta banda ganó el premio Grammy al mejor artista nuevo en 2005 y durante los siguientes años Maroon 5 realizó una extensa gira por todo el mundo en apoyo de Songs About Jam y produjo dos grabaciones en vivo, un acústico en 2004 y Life Rider de 13 en 2005 y además un libro, Maroon 5 Midnight Miles en 2006. Ahora escuchemos Sunday Morning. twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living, life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends. Están escuchando el especial de Maroon 5. En septiembre del año 2006, Dusik dejó oficialmente la banda, después de sufrir graves lesiones en la muñeca y el hombro, pero fue reemplazado por Matt Flynn. El grupo posteriormente grabó su segundo álbum, It Will Not Be Soon Before Long, y lo lanzó en mayo del 2007. El álbum alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos y el sencillo principal Makes Me Wonder se convirtió en el primer single número 1 de la banda en el Billboard Hot 100. Escuchemos este tema, Makes Me Wonder. Worth the aftermath, after that, En septiembre del año 2010, Maroon 5 lanzó su tercer álbum de estudio, Hands All Over, que fue relanzado en el 2011 para incluir el sencillo Move Like Jagger con Christina Aguilera. Si bien la versión original del álbum recibió críticas mixtas, Move Like Jagger alcanzó la posición número 1 en el Billboard Hot 100. Y antes de darnos una pausa, escuchemos este tema, Move Like a Jagger. So get in the